los planetas y lo invitan a bailar. Lo acarician los cometas y ni cuenta que se da. De repente con su mente todo lo quiere abarcar. Se asemeja a las almejas relamiendo su enfermedad. Balancea el hombre por el ritmo sideral.